Buenos días a todos los oyentes de Informativo Farco. En el marco de la lucha por aparición con vida de Santiago Maldonado, secuestrado hace más de un mes por Gendarmería Nacional, el gobierno de Mauricio Macri y algunos comunicadores afines intentan deslegitimar la reivindicación indígena. Jorge Lanata se refirió a la presunta existencia de comunidades indígenas truchas en Tucumán, mientras terratenientes de nuestra provincia, como Javier López de Zabalía, tratan de frenar la prórroga de la ley que frena los desalojos de comunidades. David Sánchez, referente del Consejo de Participación Indígena de Potrero Rodeo Grande, esto decía. Yo creo que ninguna comunidad de pueblo originario es trucha, sino que todo esto responde a una campaña de los grandes medios, digamos como Canal 13, que quieren deslegitimar el proceso y que tiene como objetivo general, digamos, es poner en duda todo el proceso indígena para no avanzar sobre los derechos que ya hemos conseguido, ¿no? Así que yo creo que más que si una es más o es trucha o no es trucha, o es más legítima que otra, o si son los pueblos de otro de la región andina unos más que otros, o los pueblos mapuches son chilenos, son argentinos, creo que tiene que ver con la disputa por los territorios en los cuales nosotros vivimos, porque son territorios muy ricos, muy territorios, digamos, que a los intereses del capitalismo, digamos, necesitan contar con eso. Entonces tratan de deslegitimar nuestra lucha, nuestras posesiones, nuestra reivindicación y todo lo que se hace dentro de las comunidades de los pueblos originarios. Informó para Farco Eva Fondevila desde FM Raco.